ella te gusta, y aunque se enoje, y si no quiere, y como sea. Agárrala. Está sola, está triste, ya no quiere divertirse. Estás buscando que me canse yo, y por las manos que te diga adiós. Tú no conoces lo que es el amor. con el corazón. Cuando se anda con loco frenesí. Cómo se canta la mejor canción. O me dices que sí, o me dices que no. Pero dime algo de los dos. O me dices que sí, o me dices que no. Pero habla, dame una razón. O me dices que sí, o me dices que no. Agarra, agarra, agarra. Sí, o me dices que no. Agarra, agarra, agárrala. Llevo dentro de mí